Bienvenido a su programa Noneraje 66.6, donde escucharemos la mejor música electrónica. Escuchamos todos lunes a las 4:30 de la tarde. Bienvenidos a la estación X, ya su programa favorito Noneraje. El día de hoy vamos a entrevistar a nuestros amigos Alan Walker y Marshmello. Si te quieres ganar sus discos, manda a nuestras redes sociales las canciones más populares entre los dos en nuestras redes xd.com o en Adial 66.6. Buenos días, Marshmello. ¿Te puedo hacer unas preguntas? Sí. ¿De cómo empezó tu carrera de famoso? Porque vi que tenía talento para la música electrónica y gané el concurso en California. ¿Cuál fue el motivo? Porque mi familia me alentó a la música electrónica. ¿A qué edad comenzaste tu carrera? A los 16 años de edad empecé con mi vida artística. ¿Cuál fue el motivo de tu vestimenta? Para que nadie supiera mi identidad. ¿Quién te apoyó en tu vida artística? Mi padre y mi madre me apoyaron en mi carrera. ¿Cuándo grabaste tu primer disco? El 20 de julio del 2002. Muchas gracias y pasamos a la entrevista de Alan Walker. ¿Cómo empezó tu carrera de famoso? Porque me gustaba la música electrónica y empecé a grabar con la ayuda de mi hermano José. ¿Cuál fue el motivo? Porque me graba la música electrónica y seguir los pasos de mi DJ David Guetta. ¿A qué edad empezaste tu carrera? A los 18 años. ¿Cuál fue el motivo de tu vestimenta? Para que no me elevara mi identidad artística. ¿Quién te apoyó en la vida artística? Mi hermana y mi madre. ¿Cuándo grabaste tu primer disco? El 10 de marzo del 2014. Muchas gracias por venir, Marshmello de Alan Walker, a nuestro programa Noneraje. Noneraje todos los lunes a las 4:30 de la tarde. En la 66.6. Agradecemos por escucharnos en nuestro programa Noneraje y Alan Walker y Marshmello, quien nos contaron un poco sobre su vida artística, a nuestra compañera Cristal, quien estuvo en los controles. Nos dejaron 3 discos, si los quieres manténganos informados a nuestro Facebook como noneraje.com. La próxima semana tendremos como invitada a Dana Paola a las 4:30 de la tarde el lunes en la Dial 66.6. Nos vemos en la próxima. Aquí termina nuestro noneraje de la mejor música electrónica. Escúchanos todos los lunes a las 4:30 de la tarde en la 66.6. A la próxima habrá música sobre el mundo de la electrónica.